Mi vida han pasado un millón de aventuras, al fin pasajeras. Pero la ilusión que ahora tengo me han puesto los pies en la tierra. Ahora su ternura solo es para mí, lo extraño y me extraña. Me ha entregado toda su vida y no lo cambio por nada. Nunca digas que te vas a marchar, que me vas a abandonar. Mira que sufrí en otra relación, mi corazón destrozaron. Humildemente te quiero brindar la luna con las estrellas, que sean testigos que en esta ocasión estoy muy ilusionada. Y un minuto sin ti es una eternidad, y cuando estoy contigo el tiempo se va volando. Estar juntico sí, ay qué felicidad. Contigo mi amorcito quiero vivir mil años, y un minuto sin ti es una eternidad, y cuando estoy contigo el tiempo se va volando. May Mosquera, Arbebe y Deguar Ortiz en Urabá. Este es el sabor de las musas del vallenato. Qué destino tan triste me había tocado por culpa de amores. Me sentía sola, llena de penumbras, no creía en los hombres. Pero Dios es grande y mandó para mí un ángel del cielo, que ha ido curando mis heridas, me quiere y lo quiero. Lástima que la vida no va a alcanzar pa' darle lo que merece, pero el tiempo que vayamos a estar voy a lucharlo con creces. Sueño con solo darle lo mejor y siempre llevarlo al cielo. Que el sol se postre ante ti, mi amor, y que seas mi único dueño. Y un minuto sin ti es una eternidad, y cuando estoy contigo el tiempo se va volando. Estar juntico sí, ay qué felicidad. Contigo mi amorcito quiero vivir mil años. Y un minuto sin ti y cuando estoy contigo, estar juntico sí, contigo mi amorcito. Sin ti, y cuando estoy contigo, estar contigo sí, contigo mi amorcito. Y un minuto sin ti, y cuando estoy contigo.